El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 16 de noviembre, empezamos la semana con toda la energía. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Hablaremos un poco de sexualidad, sexualidad entre hombres y mujeres, y lo que implica, digamos, conocer al sexo opuesto, conocer a la pareja. Sobre todo en el caso de los hombres, quienes históricamente han tenido el dominio de la sexualidad en general, relegando a la mujer a un aspecto más servicial, más sumiso. Y bueno, hasta hace pocas décadas, ya se podría estar hablando de siglos, incluso desde las primeras incursiones feministas, hay un cambio total en las costumbres sexuales que han practicado las sociedades y las personas en su individualidad, y esto por supuesto ha generado que el hombre necesite otro tipo de mecanismos y otro tipo de conocimientos para satisfacer a su pareja. Es más, en la actualidad piensa en satisfacer a su pareja, cosa que no ocurría en épocas del pasado. Una encuesta muy interesante realizada en Argentina afirma que el 30% de hombres dice saber todo lo necesario para satisfacer a su pareja o a las mujeres en general, es decir, cuestiones fundamentales como conocer una forma de acariciar o las zonas erógenas o ciertas preferencias que tienen las mujeres al momento de practicar la sexualidad. Los hombres dicen conocerlas, un 30%, es decir, un tercio, un porcentaje bastante elevado estadísticamente. Y pese a esto, y pese a que son muchos los que reconocen una plena sabiduría respecto a estos temas, y bueno, un porcentaje más o menos equilibrado de hombres que reconocen que conocen de este asunto, pero no en su totalidad, y unos que, bueno, aceptan humildemente su ignorancia y su disposición a saber más, ¿no? Derivada de esta. Pero bueno, pese a que hay un 30% de hombres sabios, de hombres doctos en lo que refiere al placer femenino, un 50% de mujeres prefiere, contestar a este tipo de encuestas como que los hombres no tienen el conocimiento total y absoluto de lo que implica el placer femenino o la sexualidad femenina en general, en estos aspectos. Y este cambio social del que hablaba anteriormente está generando que muchas mujeres se expresen públicamente o se expresen en su ámbito privado acerca de la necesidad de que el hombre aprenda un poco de estos aspectos, o que además de aprenderlos y de saberlos y de tener esta información, los considere y los aplique dentro de su vida cotidiana, porque, bueno, hay, digamos, una crisis en cuanto a las ideas, a las percepciones, a los esquemas que se forman en torno a los comportamientos humanos, donde el hombre está abandonando su actual dominio, su actual concepto de la virilidad, de, bueno, todos estos estereotipos de los que se habla, el macho alfa, el hombre dominante, y esto por supuesto representa en algunos aspectos ciertos beneficios que sí, es verdad, pueden llegar a excitar a una mujer o pueden llegar a generarle unas representaciones, unas percepciones, unos esquemas bastante excitantes, bastante placenteros, que le hagan sentir cómoda con la pareja, pero no necesariamente son permanentes o sostienen a una relación en sí. Por lo tanto, digamos en un sentido tradicional, no estarían cumpliendo con los requerimientos de un verdadero conocimiento acerca del tema o un ejercicio acerca del asunto. Bueno, por ejemplo, hay un 20% de hombres que respondieron ante una pregunta muy sencilla, que es si conocían la ubicación del punto G. 20% de ellos dicen que varía de mujer a mujer, es decir, que es diferente, que es distinto en cada uno. En realidad no lo es. Puede variar el tamaño, la textura de la piel, ese tipo de cuestiones. Pero los datos anatómicos suelen ser generalmente los mismos. Es una zona nerviosa, bueno, una zona de piel inervada en el interior del canal de la vagina, ubicada en la parte anterior, dentro de los primeros 5 centímetros de extensión, justamente detrás de la curva de la articulación del hueso, de los huesos de la pelvis, del pubis. Y bueno, esto por supuesto es indispensable, digamos, para hombres que piensan posteriormente en el ángulo de penetración, por ejemplo, durante el coito, o piensan en una forma especial de acariciar o de generar una masturbación hacia la pareja. Bueno, hay un 20% de hombres que sienten que varía de mujer a mujer, y como dije, otro 30% que señala que les fue muy sencillo encontrarlos y que no tuvieron mayor problema, que lo conocen. El resto, bueno, no lo conoce y por tanto no sabe dónde está ubicado. Y bueno, estos datos suelen hacerse semejantes con respecto a otras zonas erógenas. Por ejemplo, el 50% de los encuestados dicen que les costó muchísimo encontrar el punto G. Otro 49% piensa que le falta aprender mucho sobre las zonas erógenas de la mujer. Y respecto al clítoris, que es otra zona bastante mitificada y bastante buscada también en el aspecto de satisfacción sexual, hay un problema un poco fuerte respecto al estereotipo que va generando el contenido audiovisual para adultos, la pornografía, porque bueno, debido a los cambios que se requieren para entrar en esta industria como un actor o como una actriz en este caso, uno de ellos es la cirugía. Y esto hace que la mayoría de genitales tengan una forma bastante similar, donde por supuesto el clítoris, al ser una zona erógena muy, muy apetecible, digamos, tiende a dejarse expuesto después de la cirugía. Entonces esta forma que adquiere hace que sea bastante reconocible, que no sea muy apegada a la realidad, se idealiza bastante. Por supuesto, las mujeres en general y bueno, las actrices pornográficas llegan a rodar unas escenas bastante fuertes donde el contacto también es bastante intenso, y tienen cierta costumbre de ejercitar las zonas erógenas porque necesitan este tipo de ejercicios. Es decir, es como cualquier otro actor que hace sus ejercicios de estructura, sus ejercicios para la voz, etcétera. Bueno, los actores porno también tienen este tipo de requerimientos para su trabajo. Así que el clítoris sencillo de ubicar durante una película pornográfica, no así en las mujeres reales, donde el tamaño, la forma, las texturas, los colores, todas las características de los genitales femeninos son totalmente variables y totalmente distintos, y por lo tanto, bueno, es una cuestión, digamos, de tacto más que de conocimiento. Esto muy, muy, de manera muy diferenciada del punto G, que es una estructura bastante distinta. El 75% de los hombres aceptó que estaría totalmente dispuesto a aprender más para satisfacer a su pareja. Sobre todo en el aspecto físico, en el aspecto orgánico, pues obviamente la cuestión de relación de pareja tiene otro elemento que también puede estar muy, muy involucrado en la sexualidad, que es el factor emocional. Sin embargo, bueno, esta encuesta está totalmente dirigida al aspecto físico. Hablaremos un poco más de lo que se puede aprender en este sentido después de una pequeña pausa musical. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Panteón Rococó. Dime, estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en Twitter en @DialDeLosSentidos y por supuesto denle me gusta a la fanpage de Facebook Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse también al 2220966, 2220966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Hoy me gustaría lanzar una pregunta para las mujeres de la audiencia y es ¿qué creen que deben aprender los hombres en la actualidad que les aporte al ejercicio de su sexualidad, no para ellos, digamos, sino un poco más orientado a satisfacer a su pareja, a satisfacer el placer femenino. Esa es la pregunta. Esperemos que alguien se atreva a contestarla. Ahora, bueno, existen muchas cosas que los hombres pueden aprender. Hay muchas cosas que están mitificadas, como que el hombre debe ser un machazo, un hombre dominante, un macho alfa, que si bien puede excitar a las mujeres en cierto momento hormonal, digamos, o cuando están con cierta predisposición a este tipo de estímulos, no necesariamente es un tipo de comportamiento que las mujeres aprecien exactamente todo el tiempo. Hay que recordar que, digamos, en un sentido tangible, en el sentido hormonal, que puede generar variaciones en el comportamiento y en el modo de sentir de las mujeres, hay muchas variaciones a lo largo del periodo menstrual, digamos, lo que constituye los 28 días del periodo reproductivo femenino. Y esto, bueno, hay algunos estudios que han demostrado que tiene una fuerte influencia en cómo las mujeres perciben la sexualidad a partir de estos cambios hormonales. Y además de esto, el conjunto de características que tienen las mujeres diferenciadas de los hombres en su carácter, como por ejemplo una susceptibilidad a tener más de una emoción a la vez, más de una idea a la vez, ser polifuncionales y además de esto tener un procesamiento paralelo de varios tipos de sensaciones, puede generar que algunos comportamientos y algunos modos de actuar se convierten en un arma de doble filo, como por ejemplo pasar de un macho alfa y pasar con un paso a ser un completo monstruo, una bestia, digamos. Una de las opiniones más frecuentes de los hombres respecto a lo que les apetece a las mujeres es tener una pareja cariñosa, recalcar el término, pero que tenga la capacidad de hacerle llegar a un orgasmo. Es decir, no orientar tanto el tema de la sexualidad hacia la bestialidad y entender que el orgasmo se puede generar tanto desde una posición sexual lasciva, intensa, fuerte, e incluso con una más tierna y cariñosa. Otra de las cuestiones que puede aprender un hombre es reafirmar la idea de ciertas zonas erógenas que tiene la mujer, conocerlas, por supuesto, conocer individualmente a su pareja, y bueno, tener algunas referencias como que el cuello es una zona bastante sensible, la espalda, toda la zona de la cadera y en general toda la piel. Y sobre todo un modo de caricia que bueno, muchos señalan como una actitud en general que es bastante preferida por las mujeres, que es la seguridad. Recordaba, hay un video en YouTube acerca de el orgasmo, acerca de la Petite Muerte. La Pequeña Muerte es de una productora francesa, me parece. Bueno, pueden buscarlo. Pero recuerdo un verso que de ese video pequeño, que dice: caricias que no piden permiso. Es una de las cosas que la chica narra que va viviendo justamente antes de llegar al orgasmo. Y esta sensación de el hombre que sabe lo que hace al momento de acariciar o al momento de estimular a una mujer, genera muchísima seguridad, por supuesto, y una facilidad para que ella entregue toda su concentración y su energía y su pasión hacia el encuentro sexual. Esto incluido el momento efusivo de pasión y, por supuesto, la sensación de intimidad. Está relacionado mucho con las necesidades básicas de seguridad del ser humano, un nivel de intimidad que bueno, quite sobre todo la idea del pudor al momento de tener una relación sexual o una manifestación sexual, donde por supuesto el pudor no es muchas veces una sensación favorable. En otras puede generar el pudor otra idea, que es la de estar haciendo algo indebido y por lo tanto reforzar el placer que hay en torno a esa actividad, pero pues, eso es otro tema, digamos. Saber centrarse en los juegos preliminares es otra de las actividades que prefieren las mujeres y que los hombres conocen, o que al menos, bueno, yo me sumo a este asunto, que los hombres creemos conocer respecto a los gustos femeninos. Y bueno, estas son cuestiones físicas. Ahora, en el entorno emocional, en el aspecto emocional, muchas cuestiones que pueden aportar a la sexualidad, como por ejemplo prestar atención a lo que la pareja dice, tomar nota de datos importantes que en el futuro podrían ser completamente necesarios, sobre todo en el aspecto de la convivencia, conectar emocionalmente con la pareja, y por supuesto esto sostenerlo incluso durante el momento de sexualidad, donde puede existir un bloqueo emocional, incluso que se puede evitar perfectamente manteniendo este tipo de conexión emocional basada en las cuestiones comunes, en las sensaciones propias de expresar el uno por el otro los sentimientos. En la expresión, por supuesto, tenemos la sexualidad de pareja, sobre todo basada en una idea de comunicación de plena confianza, que por supuesto tiene que ser respetada y que tiene que hacerse crecer el día a día. El físico masculino, pese a que no hay tantas referencias culturales respecto a la belleza masculina, más que algunas obras plásticas y pictóricas, y bueno, cierta idolatría en torno a este tipo de obras y lo que representan, al menos hoy en la actualidad no está tan objetivizado, llamado por los medios y por la cultura popular la belleza femenina. Es verdad que hay algunos referentes, algunas características, pero no se toman del todo en cuenta, sobre todo en el cotidiano vivir de la sociedad. Y esto es algo que hace pensar que a las mujeres no les interesa en realidad el físico de los hombres, digamos, dentro de la relación ya. Podemos ver a una pareja de personas casadas por medio. No es que haya una disposición mayoritaria de que el hombre mantenga un físico, bueno, si no hermoso, al menos saludable. Pero este es un aspecto que a la mujer realmente sí le interesa, así como al hombre suele interesarle, bueno, que ella esté voluptuosa o que mantenga ciertas características bellas en su cuerpo. Entonces, un poco de dedicación sobre este aspecto, el aspecto físico, el aspecto de presentación, de orden sobre el propio cuerpo. Puedo hablar incluso un poco de la pulcritud, de este tipo de cosas que, bueno, son variables de acuerdo a la crianza y a la cultura de cada persona, pero que en muchos casos están presentes y que también reflejan ciertas cuestiones de actitud que marcan las preferencias de algunas personas. Bueno, estas son cosas que los hombres sabemos y deberíamos saber acerca de la sexualidad femenina, del placer femenino. Esperamos que hayan disfrutado bastante de este programa y que nos sintonicen el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una muy buena tarde. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.